puedas verme. No ignores el amor. No te engañes, por favor. Pretendes olvidar que yo un momento lindo jugábamos de niño, papá y mamá, cuando el castillo de cartón que hicimos tú y yo, el tiempo lo destruyó. Quieres que me marche y olvide aquel día que hicimos el amor a orillas del mar, cuando el sedaje de la luna te iluminó la piel.